presta atención, te traigo un mensaje, una exhortación. Es tiempo de cambiar, de abrir el corazón, dejar la tiniebla y seguir al Señor. La música que oyes te atrapa en la mente, te alejan de Dios, te enfrían lentamente. Son ritmos vacíos que llenan el ego, pero el alma grita, por favor, yo no puedo. Te alimentas con mundos de lujuria y de vanidad, pero el fin de ese camino solo trae oscuridad. El enemigo usa la música para confundir, pero Cristo te llama, ven a mí, no seas así. Vuelve al son de Dios que te da vida, deja lo mundano, encuentra la salida. La música del cielo trae libertad, te llena de gozo y de santidad. Esas canciones te están atrapando, no te llevan al cielo, te están destrozando. Prometen placer pero siembran dolor, te roban la paz y te alejan de Dios. Sabe usar las melodías, te pinta la mentira con alegría, pero la cruz de Cristo tiene otro sonido, un canto de amor que te salva del abismo. Hermano, hermana, escucha verdad, no todo lo que suena es lo que trae paz. Busca las canciones que exalten su nombre, que te acerquen a Dios y transformen al hombre. Canta alabanza con todo tu ser, deja que el Espíritu te haga renacer. La música del mundo solo es temporal, pero en Cristo hay un gozo eterno y real. Así que escucha, deja ya el error, busca en tus canciones al verdadero amor. Cristo es el camino, la vida, la verdad, y en su melodía encontrarás la paz.